Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita tarde. Todo nos parece bonito hoy y todos los días. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Yo soy Tony de la Mora. Gracias por estar aquí. Recuerda contactarnos vía WhatsApp al 55 40 26 18 14. Recuerda también que estamos en La Voladora Radio por Facebook, X, Trend e Instagram. Y el teléfono en cabina es el 597-978-5252. Nuestra página en internet, lavoladora.org. Aquí estamos acompañándote otra vez. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella este espacio no sería posible. Y bueno, además de darte la bienvenida, antes de pasar con nuestras invitadas, te quiero recordar que tenemos un taller de participación política. Asiste a este taller para promover la participación política de las mujeres, para las mujeres y con voces de mujeres. Son dos talleres presenciales el 15 y 16 de febrero de 10 de la mañana a 4 de la tarde en nuestras instalaciones de La Voladora Radio. Y probablemente te vamos a tener también un taller virtual y te confirmaremos la fecha. Este taller está dirigido a mujeres de 16 años y más, jefas de hogar, con discapacidades, estudiantes, maestras, empleadas, cuidadoras, adultas mayores, etc. Es decir, a todas las mujeres. Algunos de los temas que abordaremos serán: ¿qué es el Abya Yala? Derechos humanos, educación para la paz, derecho a la igualdad y a la no discriminación, derechos políticos, electorales y de género, elaboración de un programa de radio e historias y en colectivo, desarrollo de estrategias creativas con las mujeres asistentes para promover la participación político-electoral a través de trailers, reels, carrusels, storytelling, podcasts, cápsulas radiofónicas, entre otras. Participa e inscríbete con nosotros en La Voladora Radio. Este proyecto es apoyado con recursos del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2024 y no podrá ser utilizado con fines de lucro o con fines de proselitismo partidista. También tenemos para ti un taller de amor bonito que nos invitan nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl. Las inscripciones están abiertas y tenemos tres accesos disponibles. Si estás interesado, comunícate a nuestras diferentes formas de acceso de comunicación con La Voladora Radio. También tenemos este viernes 14 de febrero, la Noche Bohemia en el Museo Casa de Madera. Recuerda reservar al 55 32 24 84 22. Y también tenemos algunos regalos para ti. Tenemos un paquete de libros y playera. Recuerda comunicarte con nosotros para que puedas llevarte estos regalos a casa. Ya sabes que aquí en La Voladora nos encanta darte regalos. Y pues después de esta introducción con todos los regalos que tenemos ahora y nuestros avisos, tenemos a dos grandes amigas en cabina. Si vieron nuestra publicidad en redes, ya saben que está con nosotros Endora Sortibrán. Sortibrán, lo dije bien. Sí, me parece tan difícil decir tu apellido. Y Carla Esparza. Ese está más fácil. Y bueno, Endora es especialista en inteligencia emocional y método Yuen. Tiene más de 25 años de experiencia estudiando y aplicando la filosofía en su vida y la de sus clientes. A través de los años se ha consolidado en el ámbito del desarrollo humano y el autoconocimiento. Práctico. En sus talleres, retiros, capacitaciones y conferencias se plantea un enfoque fresco y muy fácil de implementar en la vida cotidiana. Su trabajo ha sido bien recibido por todas las edades. Durante 14 años colaboró de manera continua en el Instituto Cultural Helénico, impartiendo talleres de su creación para niños, jóvenes y adolescentes. Entre los temas de sus consultores profesionales destacan el liderazgo, manejo de estrés, valores y abundancia. En el ámbito del desarrollo humano se enfoca en autoestima, inteligencia emocional, perdón y renovación. ¿Me faltó algo? No, todo perfecto. Ok, me encanta. Y vamos también ahora a platicarles un poco de Carla. Carla Esparza, que es actuaria de profesión. Ejerció durante 12 años en instituciones financieras. Es fundadora de Essengi, ¿sí lo dije bien? Sí. Okay. Cofundadora de Inteligencia Emocional y Método Yuen. Especialista en aceites esenciales, facilitadora de barras y facelift de Access Consciousness, practicante de procesos de cuerpo de Access Consciousness y practicante de Happy Mouth. También consultora del método Yuen y de tapping. Ya haremos otro programa donde hablemos de tapping. Eso me encanta. Sí, está buenísimo también. Y bueno, se dedica a compartir herramientas e información de las cosas que le han funcionado a ella, a sus clientes y a sus alumnos. Cosas fáciles y prácticas que le gustan y que espera que a nosotros también y seguramente también nos gustarán. Muchas gracias, Carlita. No, muchas gracias a ti. Y bueno, pues esto es parte de, si te acercas, de su currículum. Y durante el programa de hoy hablaremos más a fondo de uno de los temas que las dos manejan de manera perfecta. Yo he de confesar que lo conozco poco, o sea, sí he recibido fortalecimientos, porque así se llama, y ahorita ellas nos van a platicar un poco más. Sí he recibido fortalecimiento por parte de ellas, me parece que funciona, he tenido grandes sorpresas, sin embargo, conozco muy poco del tema. Uh-huh. Y el tema es el método Yuen. Sí. Y suena que es raro, ¿no? Sí. O sea, método bueno, pero Yuen, ¿qué es eso de Yuen? ¿Qué es eso y qué hace? Sí, ¿qué es eso? Es que es el apellido de la persona que lo creó. Más cerca del micro. Y por eso se oye extraño, el doctor Cam Yuen. Y él lo que quería es crear una técnica que fuera como práctica fácil, que se pudiera hacer en vivo, a distancia, y sobre todo para la mejoría de las personas. Porque esto se trata de mejorar, siempre de mejorar un poquito, aunque sea con un fortalecimiento, siempre sientes un cambio y es una técnica preciosa que digo, ahorita les vamos a hacer un fortalecimiento para que la puedan sentir. No importa que nosotros estemos acá y ustedes nos escuchen después o ahorita en vivo, siempre, siempre se sienten los cambios y las mejorías con esta técnica. Algo que a mí me parece súper padre, bueno, ya vamos a tener un rato, vamos a celebrar en marzo nuestros comienzos aquí en esta técnica, pero yo les quiero platicar porque primero suena, ¿y esto qué? ¿Con qué se come o qué pasa? Es una técnica muy rápida, es una técnica que no tenemos que, como dice Carla, no tenemos que estar juntos, pero sí te cambia la vida y te cambia muy rápido, es de los resultados inmediatos. Kan Yuen hablaba de esto, de resultados inmediatos. Tú desde un fortalecimiento, cuando recibes un fortalecimiento, tú no te vas igual, ¿sí? O sea, igual no te vas, ¿me explico? Uh-huh. Siempre hay una mejoría que tú tienes. Y yo les quiero comentar que yo al principio cuando yo decía, ¿cómo va a ser que algo pueda mejorar inmediato y a distancia? ¿Eso qué? O sea, no, eso no existe. Choro, o sea, me están engañando. Eso no funciona, ¿no? Claro. Y claro que funciona. Y yo te puedo decir, y Carla les contará también su propia historia. Básicamente, yo le puedo decir que el 80% de mis clientes, hay algunos que ni siquiera los conozco físicamente y casi todos están en otro lado del país o en otros países. Y yo te quiero decir que de verdad funciona. A mí personalmente me cambió la vida y funciona desde cosas físicas como dolores, enfermedades, cosas emocionales, relaciones, nuestra relación con el dinero, con las finanzas, nuestra relación con nosotros mismos. De verdad funciona porque es algo que todos tenemos, ¿no? Y ahorita lo vamos a explicar, pero es algo de nuestra línea media que nosotros tenemos este proceso para hacerlo de una forma muy rápido, cada uno de nosotros. Entonces, es muy bonito. Claro, sí. Y eso está súper padre porque además es una alternativa diferente a las que ya conocemos. Diferente y que funciona. Y bueno, yo he escuchado mucha gente que de repente dice, no, es que, ¿cómo va a ser así? Pero regresando del corte, nuestras expertas en el método Yuen nos van a decir esto cómo se hace y haremos algunos ejercicios para que ustedes tengan la experiencia y ya nadie les cuente. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Gracias por seguir aquí con nosotros y nuestras invitadas. Seguimos hablando de método Yuen. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? Bueno, ya dijo Endora varias cosas, pero ¿yo cómo sé que soy candidata para ir a sesiones o para pedir una sesión de método Yuen? Mira, primero lo que quieres es mejorar. Todas las personas que quieran mejorar son candidatos para el método Yuen. Y es muy sencillo. De hecho, muchos de nosotros hacemos método Yuen sin darnos cuenta. Como, ¿qué puede ser? Es un tipo de programación que le estás dando a algo o a alguien. Como las abuelitas cuando le hablan a sus plantitas y le dicen, te vas a poner bien bonita y te van a salir muchas flores. Y así las abuelitas que les hablan a su jardín. Y las plantas sí se ponen bonitas y les salen muchas flores. Eso es método Yuen. Una programación por medio de la energía, por medio de comandos. Es una mezcla de enseñanzas de los monjes Shaolin y la física cuántica. El doctor Yuen, cuando lo creó, lo que él quería era, haz de cuenta, que tú por medio de comandos te dirigías al sistema nervioso central y pudieras hacer un borrado, por ejemplo, que es lo que hacemos en los fortalecimientos, un borrado de cosas que no permiten que la energía circule como debería de circular. Y un fortalecimiento, cuando dices fortalezco esta energía, fortalezco la otra, es cuando ya borraste todo lo que necesitas para que empiece a circular bien la energía y entonces fortaleces una energía en particular. Ahorita vamos a hacer unos fortalecimientos, pero la idea es esa, son comandos que diriges al sistema nervioso central en el que empiezas a cambiar las situaciones, como por ejemplo puedes borrar emociones, puedes borrar pensamientos y es muy rápido, ahorita lo van a sentir. Y algo que es muy importante es que, por ejemplo, Carla está diciendo va al sistema nervioso central, es porque como es como tu computadora, por así decirlo, uh-huh. Nuestro bioordenador. Y tú no tienes que ser programador de una computadora, pero tú cuando le das borrar, se borra. Entonces eso es el comando. Y la verdad es que sí funciona. O sea, sí funciona, sí, y es yo genial. Sé. Y es genial. Me consta. Y es genial, la verdad, la vida se va volviendo mucho más ligera en general, en cualquier tema que quieras abordar. Exacto. Sí, porque acuérdense que siempre, bueno, lo que hace mucho el método Yuen es llevarnos a la neutralidad. Que la neutralidad es no estar, es estar como un observador de las cosas en lugar de tener juicios. Y de esa manera tú puedes, cuando tienes neutralidad, uh-huh. Puedes cambiar muchas cosas. Porque no te metes con las emociones y los pensamientos a toda esta parte de sufrir, sino más bien solucionas. Acuérdense que el chiste de todo esto es solucionar los problemas. Y de ahí ya puedes hacer las mejorías. Y hay algo muy importante. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de fortalecer, usualmente lo primero que hacemos es borrar la mente. Y uno dice, no, a mí no me la borres. Claro. ¿Qué voy a hacer? No me voy a acordar. Ya no me voy a acordar de nada. No. Y nosotros tenemos que saber que hay... Una cosa es la mente que parlotea todo el tiempo. Es este changuito que tenemos todo el tiempo que está... Habla y habla y habla y habla. Y tiene escenarios múltiples, ¿no? Y imagínate que te enojas con alguien y dices, no le hubiera dicho esto, esto, esto, esto. Dices, no, mejor le hubiera dicho esto y esto. Y así tienes 20 ideas... Pero ninguna es una solución. La inteligencia es diferente a la mente. La mente parlotea y no para. Y la inteligencia es clara, es objetiva y siempre te lleva a resolver. Pero la mente habla, grita y entonces la inteligencia casi no la escuchamos. Esta forma de intuición que te dice, es a la derecha, en esta persona no confíes, retírate de este lugar, pero la mente te dice, no, pero ¿cómo? Si se ve buena gente, pero si me dijeron, no, o sea, claro. no para. Uh-huh. Pero siempre conecta con esta inteligencia y ella siempre está a tu favor. Uh-huh. Entonces, claro. Esta inteligencia es a la cual le tenemos que hacer caso y es de la cual nosotros, Carla hablaba de algo que al principio a mí se me hacía bien complicado cuando decían, es que, imagínate que tú le dices a alguien, oye, ¿me puedes fortalecer, no sé, las finanzas o mi relación? Y te decían, vamos a poner fuerte la neutralidad. Yo no quiero estar neutra. Yo quiero tener dinero, yo quiero que uh-huh. esta relación esté bien. Yo no quiero estar neutra. Pero cuando comprendes que desde este lugar de neutralidad tú puedes estar desde tu inteligencia, no desde la mente, entonces comprendes que la neutralidad es un buen lugar. Y uno dice, no, si estoy desde la neutralidad, entonces ya no voy a estar feliz, ya no voy a estar contento. Claro. No, claro que vas a estar feliz y contento, pero hay una diferencia. Cuando tú conectas solo con las emociones, son muy, muy, muy variantes. Ahorita estoy contenta, mañana estoy triste, pero no mañana, al ratito, ¿sí? Y cuando estoy desde la neutralidad, puedo ver mis emociones, puedo ver mis pensamientos y no me rebasa. Ajá. Claro, porque al final el tema de la mente, de esta mente que parlotea, tampoco es que parlotee con cosas buenísimas y divertidísimas. O sea, ojalá. En términos generales, este parloteo tiene que ver con temas un poco catastrófico, en esta repetición de cosas poco gratas, ¿no? Entonces eso no nos permite pues llegar a otro lugar. Y entiendo que estando en este lugar de neutralidad, puede ser más fácil poder entender todo lo de demás. De hecho, si quieren podemos hacer ahorita un pequeño ejercicio, un fortalecimiento chiquitito. Chiquitito, tenemos tiempo, tú no te preocupes. Bueno. Miren. Fortalécenos todo. Vamos a empezar a fortalecer, vamos a nivelar la energía. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a borrar la mente de todos los que están aquí. No es que se les vayan a olvidar las cosas, nada más estamos borrando la energía mental. ¿Qué es eso? Pensamientos, emociones y reacciones. ¿Qué es lo que nos mantiene en este parloteo del que estamos hablando? Vamos a separar eso y vamos a eliminarlo de todo el sistema nervioso central de los que nos están escuchando ahorita y en el futuro. Y vamos a eliminarlo del cuerpo, vamos a eliminarlo de la mente, del espíritu, de todos los que están aquí, de los alrededores físicos, de las personas con las que están conectando en este momento. Vamos a borrarlo total, completa y permanentemente. Todas las emociones, los pensamientos que decía, los catastróficos, los repetitivos, los heredados, todo eso vamos a eliminarlo. Y las emociones que no están creando más para nosotros. Algún enojo, alguna tristeza que tengan por ahí, vamos a eliminarlo. Vamos a nivelar todas esas emociones y vamos a eliminarlas al cero menos cero infinito. Recuerden que la energía siempre nos hace caso. Simplemente tenemos que estar como muy conectados con que eso pasa y es verdad. Cuando tú dices algo, cuando dices borro esto, por eso los fortalecimientos son cuánticos y no necesito estar enfrente de ti. Simplemente con tener la intención de decir borro el enojo, borro la tristeza, borro la frustración, tú vas a sentir una diferencia, vas a sentir un cambio y ligereza. Uh-huh. ¿Y yo tengo que hacer algo cuando tú estás diciendo todo eso? No. De hecho, yo te puedo fortalecer sin que tú sepas. Ok. Uh-huh. Qué peligroso. No, porque siempre son cosas bonitas. Acuérdate que lo que le hacemos a la línea media de las demás personas, nos lo hacemos a nosotros mismos. O que también impacta de esa forma. Es decir, impacta. Tú lo haces y también lo estás haciendo para ti. Exacto. Ok. Pero si quieres que mostremos en el mes del amor y la amistad, okay, podemos fortalecer relaciones. Ok, eso nos gusta. Digo porque en general las personas de eso a veces como que hay mucho juicio, ¿no? Vamos a fortalecer primero esta idea del amor y estas fechas. Porque para mucha gente puede decir, ay, ya viene, yo no tengo con quién, o sí. Oh, bueno, me regalarán lo que yo quiero, me invitarán a donde yo quiero. Claro. Eliminar las expectativas. Ajá. Sí, yo lo primero son que pienso. Grandes. Sí. Yo lo primero que pienso con el 14 de febrero es la mercadotecnia fin. Uh-huh. O sea, para mí no tiene ninguna otra implicación más que, ¿sabes? Ajá. Entonces, claro, también eso tiene un impacto al final. Claro, claro, impacta, nos impacta porque a veces mucha gente ese día o no le gusta salir, o se incomoda, ¿no? Vamos a nivelar todo esto. Para los que nos están escuchando hoy en el futuro, vamos a ponernos fuertes. Y vamos a ponernos fuerte para festejar y no festejar. Para tener con quién salir y no tener con quién salir. Para decidir salir desde nosotros como mostrarnos al mundo o no mostrarnos. Y todos los juicios que hay con que si alguien me da algo, me quiere más o me quiere menos. Porque después decimos, no, esta persona como que ni se acordó. No, como que no, y a lo mejor el otro estaba en otro rollo, ¿no? Claro. Entonces vamos a ponernos fuerte y vamos a ponernos fuerte también para que si no pasa nada, tampoco nos hiera. Vamos a ponernos fuerte. Vamos a poner fuerte nuestra línea media y vamos a ponernos fuerte para qué es el amor para nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es el amor para cada uno de nosotros? ¿Y cómo se vive, no? Y que no lo confundamos con una fecha, que no lo confundamos con un como tú dices, mercadotecnia, pero también con que si alguien ¿Qué puede hacer por ti alguien que para ti sea amoroso? ¿Y qué es amor y qué no es amor? Tú puedes distinguir tus relaciones si son amorosas o no. Porque después a la distancia no les ha pasado que uno dice, bueno, esto no era como muy amoroso. Claro. Y, pero en el momento tú sentías que ahí te daba la vida, ¿no? Vida, o sea, y tú a la distancia dices, y entonces hoy con la experiencia que tenemos cada uno, ¿podrías distinguir las relaciones que tienes si son amorosas o no? ¿Respetuosas o no? Entonces, fuerte desde nuestra inteligencia, para estar conectadas con esta gran inteligencia, para poder distinguir. Porque a veces, aparte, hablamos acerca de la toxicidad de otros. Pero a veces, cuando decimos, ¿y yo soy un poquito tóxico? O sea, claro. En el sentido de que yo, ¿qué expectativas, qué juicios tengo que hacen que yo siempre atraiga este tipo de relaciones? Porque si yo tengo algo de tóxico y atraigo, es porque yo lo permito o yo lo genero. Entonces, vamos a ponernos fuerte desde esta inteligencia para estar desde relaciones más desde el respeto, desde el amor y la inteligencia. Vamos a ponernos fuerte todos a un 100% con potencial infinito, 100% del tiempo con tiempo infinito. ¿Tú qué piensas? Y también vamos a eliminar todas las programaciones, o lo que estabas hablando ahorita, de todas las programaciones que tenemos, de cómo tiene que ser la relación de pareja, románticas, cómo tengo que pasar el 14 de febrero. Vamos a eliminarlo todo de nosotros, del cerebro, de la médula espinal, al ser humano, ser infinito. Y vamos a ponernos fuertes para realmente pasar el día como queremos nosotros, ¿no? Como sea eso, como se vea. Vamos a ponerlo fuerte y también para pasarlo con las personas, que va a ser más divertido, que va a crear más, que va a ser más expansivo. Vamos a ponernos fuertes para eso y para ese día, a todos nosotros. Y lo que preguntamos siempre en todo es, ¿cómo te sientes? ¿Igual o diferente? Porque después de que terminamos un fortalecimiento, como les decíamos, siempre hay una mejoría. Un cambio. Cambio. Vamos a eliminar sensaciones. Hay muchas sensaciones, emociones y reacciones. Una sensación nos provoca una emoción y esto nos hace ser reactivos. Reactivos para entristecernos, reactivo para enojarnos, reactivo para mil cosas. Entonces vamos a eliminarlo, nuestro y de otros, porque nosotros también algo que somos es muy percibimos mucho las emociones y los pensamientos de los demás y confundimos muchas veces. Yo les quiero contar que yo cuando hace unos años, muchos años, algunos años. Algunos años. Vamos a nivelar esto. Exactamente. Yo siempre estaba angustiada, siempre estaba angustiada. Y yo decía, no, es que yo no puedo vivir así. O sea, de verdad, para mí era... Yo siempre pensaba, sentía que algo catastrófico, horrible iba a pasar. En serio. Yo siempre... Yo creo que mucha gente vive así o vivíamos así. Ajá. Y entonces, cuando yo descubrí este método y otras técnicas, descubrí que mucho de lo que percibo no es mío. Y para mí, no sabes, yo nunca pensé... podría estar en paz. Uno de mis más grandes regalos con el método es vivir en paz. O y sea, la vivir neutralidad. Ajá. Porque yo siempre viví angustiada. Y para los que viven así, les quiero decir que uno sí puede vivir de otra forma. Uno puede vivir en paz, tranquilos, aunque a veces el mundo se está cayendo, pero aún así, dentro de nosotros podemos estar en paz. Y sí existe ese espacio. Entonces, vamos a ponernos fuerte para poder saber que podemos vivir en paz y que mucho de lo que sentimos, que el mundo se va a caer, no es tuyo. Entonces tú puedes empezar a hacer preguntas. Carla es buenísima para las preguntas, que nos regale unas, donde podemos empezar a percibir si lo que todo esto que se va a caer el mundo es mío o no es mío. No, y ¿sabes qué? Ahorita que estabas hablando de todo esto, de la angustia que a veces no es tuya, al hacer esta pregunta, no sé, ¿esto es mío o de alguien más? Tu cuerpo recibe la información y entonces... puedes, por ejemplo, borrarlo, como estamos haciendo ahorita con el método de Yuen. Para borrar algo, tienes que dirigir tu atención a tu línea media, que es una línea imaginaria que nos cruza de arriba abajo a la mitad, ¿no? Y solamente dirigiendo tu intención ahí y diciendo, borro esto, vas a notar una diferencia. O sea, eso se los paso ahorita como un tip para que empiecen ustedes a hacer método Yuen, porque en realidad es fácil. Como ustedes están escuchando, es muy fácil hacerlo. Mucha gente me dice, no, pues es que ya ustedes son unas buenazas porque llevan muchos años haciéndolo. Pues sí, pero la cosa es hacerlo, para que sepan que no tenemos, o sea, las personas que de veras viven con mucha angustia, mucha depresión, mucho miedo, no tenemos que vivir así. Hay alternativas, hay cosas que podemos hacer. Ahorita les estamos presentando una herramienta, pero hay muchas y cada quien puede ir utilizando la que mejor le vaya. Y entonces, por lo que escucho, es una herramienta que yo puedo utilizar bajo cualquier circunstancia. Es decir, si yo tengo un tema de relaciones, puedo utilizarla. Sí. Y si tengo un tema con emociones, también puedo utilizarla. Y si tengo un tema de negocios, con de negocios, negocios, o con la salud de mi cuerpo, con cosas. Fortalecer tu casa, también te puede fortalecer tu negocio físico, tu coche. Puedes fortalecer lo que quieras. Porque todo es energía. Y todo tiene línea media. Aunque te parezca, este micrófono tiene una línea media. Por ejemplo, nosotros, aunque no sabes tú, pero nosotras, y lo hacemos de una forma ya como natural, ella fortaleció este espacio y yo lo fortalecí. Ah, sí, yo activamos fortalecí portales de salida, agujeros negros, porque aquí y yo fortalecí todo el camino para acá. Pero ya nosotros lo hacemos como de forma natural. Y a lo mejor mucha gente puede decir, pues es como un buen deseo, ¿no? De alguna manera. Pues sí, no, porque muchas veces estás fortaleciendo sin saber. Es como esto, vamos a hablar como un poco, cuando tú le sabes el nombre de las cosas, ¿no? Y te escucha. Tú, o sea, esta técnica es como si supieras cómo llamarle a las cosas y te obedecen. Y esa es la energía, y todos lo podemos hacer, ¿sí? Porque la energía nos obedece. Y mucho lo hacemos de una forma no consciente, pero esta es una técnica donde ya sabes que todo tiene una línea media, que todo le puedes enviar una información y te va a responder. Ok, entonces para las personas que nos están escuchando, si ellos dicen esto suena interesante, quiero probar, no tienen que tener nada específico o en especial, pero pueden probarlo. Aunque, es decir, de repente tenemos esta idea que yo soy psicóloga de formación y entonces la idea en términos generales es voy al psicólogo si estoy mal, como voy al médico si estoy mal, ¿no? O sea, no tenemos como este espacio de ir aunque no esté mal. Yo no necesito tener un problema, no necesito estar mal para poder tener un espacio de fortalecimiento con ustedes. No. O bueno, o con alguien que haga método Joen. Siempre se puede mejorar y siempre puedes estar en óptimas condiciones, por así pero decirlo. Si te sientes mal, vas a sentir un cambio grandísimo, porque es muy rápido, súper práctico. Claro, esa es la otra. O sea, yo puedo tener un tema, el que sea, con una condición como muy fuerte, y esto me puede ser de ayuda mucho más rápido que algunos otros caminos. Sí, nosotros acompañamos a muchas personas y la parte emocional cambia mucho y rápido. Porque al borrar toda la mente, eso inmediatamente nos da como si estuviéramos viendo la vida con claridad. Conecta nuestra intuición, nuestra inteligencia física y vas a sentir ese cambio. No sé si se acuerdan cuando eran así chiquitos, que eran muy niños, que no se preocupaban por nada, ¿no? Porque no tenías mente. Entonces no estabas pensando ni en qué ibas a comer, si había dinero en tu casa, qué iban a hacer mañana. Tú vivías como el momento. Eso es no tener mente. Y lo que pasa también es que nosotros acompañamos a personas que están en tratamientos médicos y al fortalecerlos es mucho más rápido sus procesos médicos, ¿no? O sea, claro. De gente que no estamos diciendo te voy a quitar el cáncer que termina. No estamos diciendo eso. Pero al quitar la mente, lo vives distinto. Ajá, y aparte los tratamientos médicos tienen mayor resultado, porque fortaleces la medicina que te estás tomando, ¿sí? Porque claro, le quitas muchas cosas, ¿no? O fortaleces el cuerpo físico, por ejemplo, mucho que nos tenemos que fortalecer todos es para eliminar los metales pesados, porque hemos tomado muchas medicinas, hasta alimentos que tienen metales pesados, entonces hay que eliminarlos y abres portales de salida, agujeros negros, que es lo que permite que se depure, ¿no?, nuestro cuerpo físico, y tú puedes percibir. Aparte, nosotros a veces tú dices, es que sabes que me duele la rodilla, ¿no? Y tú cuando conectas con la persona energéticamente que tiene toda la información, tú dices, la debilidad no la tiene en la rodilla, a lo mejor la tiene en la cadera, o la tiene porque se peleó con su mamá, y entonces cuando arreglas el problema con su mamá, la rodilla le deja de doler, y uno dice, ay, qué guau, ¿no? Pues es que la debilidad no siempre es donde tienes aparentemente el dolor, ni físico ni emocional. Uh-huh. Claro, y esto me parece maravilloso que lo digas, porque sí creo que a veces escuchamos cosas y las entendemos de forma en la que no es, ¿no? Entonces, con este método no voy a quitar la enfermedad que está, sino que voy a fortalecer al cuerpo. Es que mira, para que mejore en términos generales, pero es muy aventurero decir, y no me gustaría que la gente entendiera, no, después de esto se te va a quitar. No, no. Pero vas a poder, decías un poco, Carla, cambiar la forma en la que lo veo y vivirlo diferente. Claro, porque no es lo mismo vivir una situación que ya de por sí es difícil, metido en pensamientos catastróficos, claro, y sintiendo unas emociones fuertísimas, negativas, acerca del futuro, de lo que va a pasar, a que lo lleves de decir, bueno, sí, en este momento estoy viviendo esto, pero puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo conectar, puedo ver otras opiniones, otros doctores, ¿sabes? Siempre tener la claridad sin mente y la intuición bien puesta te da una perspectiva de las opciones y de las cosas que puedes hacer mucho más grandes. Claro, y agregarlo como parte de lo que ya estoy haciendo. Exacto. Es decir, yo ya tengo este tratamiento o ya estoy ejecutando estas cosas en lo que esté trabajando, y ahora agrego este método que puede potencializar lo que yo ya estoy haciendo. Sí, y por ejemplo, si ya tienes, no sé, una situación que funcione súper bien, también la puedes fortalecer, porque siempre puede mejorar. O sea, si tienes, no sé, a lo mejor un negocio, una relación de pareja que dices, oye, me gusta, pero me gustaría que estuviera mejor, también se puede hacer, todo se puede fortalecer con el método Joel. Todo. Uh-huh. Y simplemente es encontrar, llegar con nuestra intuición, conectar con la situación y ver qué es lo que se tiene que borrar y qué es lo que se tiene que fortalecer. Y a partir de ahí empiezas a sentir la mejoría. Que les digo, en cosas emocionales se siente muy rápido. No sé ahorita cómo se sintieron borrando las emociones, pero nos pueden decir ahorita o en el futuro cómo se sintieron, pero es súper importante. Sí, por ejemplo, mucho de la angustia. ¿Cuánta angustia que tú percibes como esto que estábamos hablando no es tuya? Uh-huh. Y tú la vas creando. O sea, tú vas creando después, como dices, como yo estoy con alguien y me siento angustiada y estoy en el metro y me siento angustiada porque hay tanta gente y yo la... Claro. Somos más perceptivos de lo que creemos y claro, más intuitivos de lo que creemos. Y entonces yo voy percibiendo y yo lo voy haciendo mío. Entonces yo ya creo mentalmente, no, pues es que yo soy así, ¿no? Y ya lo vas haciendo, materializando, por así decirlo. Claro, y un poco lo que hablábamos en la comida, ¿no? De escuchamos un término y lo englobamos, uh-huh, cuando no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no necesariamente. Sí, por ejemplo, ahí, cuando hablamos de angustia, cuando todos decimos, es que estoy angustiada, a ver, y si lo separas un poco eso, uh-huh, y a lo mejor dices, no, pues es que sabes que me siento súper agobiado porque tengo que entregar un trabajo, porque tengo al niño enfermo, porque no tengo dinero. Y entonces eso que llamas angustia, si lo separas y entonces vas arreglando esas pequeñas cosas y no lo englobas en todo y no te tienes que... Porque a veces lo que hacemos es como evadirnos un poco. Me tomo una pastilla, aparentemente me calma, pero si yo la dejo de tomar, vuelvo a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque de fondo yo no he resuelto... Claro. Los problemas que tengo que resolver y lo que llamamos problemas, porque aparte es un término muy, también muy grande, esto de claro, tengo problemas. Bueno, ¿qué es esto de problemas? Porque la vida siempre hay que resolver y todo, vamos a eliminar, por favor, vamos a ponernos fuerte a todos para esta idea de resolver, que la vida, nos han dicho que no tuviera que tener problemas, pero la vida no son problemas, son cosas que hay que hacer. Uh-huh. Es como decir, oye, ¿qué vamos a cenar? No tiene que ser un problema. Es que tengo un problema, no sé qué voy a cenar. No, o sea, eso no es un problema. Claro. Entonces vamos a ponernos fuerte para poder distinguir a qué cosas le llamo problema. Tener esta inteligencia para saber que hay cosas que hay que resolver. ¿Sí? vamos a ponernos fuertes. Es cuando en la pandemia, ¿no? Esta gente que compraba chorrocientos rollos de papel, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es como querer comprar toda la comida de tu futuro, o sea. De toda la vida. Claro. Para que no te falte nunca de comida. ¿Pero por qué? Porque tenemos miedo y tenemos poca confianza en el futuro. Vamos a eliminar eso para todos nosotros. Vamos a eliminar. Y los miedos también, vamos a nivelarlos. Los tuyos, los de otros, y vamos a eliminar todos los miedos ahorita. Que están percibiendo en este momento. Confusión. Estancamiento. Vamos a eliminarlo. Vamos a activar. Vamos a hacer feng shui en cada casa. Vamos a activar portales de salida, agujeros negros. O casa, o donde nos estén escuchando, en el coche o en donde sea. Vamos a hacer feng shui ahí. Y y de verdad, de todo corazón, yo espero que tomen esta herramienta porque es muy bonita y es muy práctica y se puede usar en todos lados. Y te da una sensación, Endora y yo lo platicamos hace tiempo, a mí el método Yuen me ha dado una sensación de que todo lo puedo fortalecer. O sea, que si llega una situación a mi vida que a lo mejor siento que me rebasa, a lo mejor en ese momento yo no puedo fortalecer porque no estoy en neutralidad, pero le puedo hablar a alguien que sepa el método, como Endora o alguien, y me puede ayudar a fortalecer eso y al final cambiar, ¿no? A veces cambia súper rápido, a veces tarda, pero cuando ya tienes la certeza de que lo puedes hacer y sabes que tienes una herramienta que puedes utilizar en cualquier momento, ya no te quedas en el drama, ¿no? Claro. Y tienes manera de cambiar eso en tu realidad en todo momento. Y si lo usas para todo, para lo que quieras, para encontrar un lugar de estacionamiento, para que un papeleo sea más rápido, para encontrar algo que quieras comprar, de verdad te cambia la vida porque la vives desde otro lado. Claro. Bueno, chicas, antes de irnos al corte, les quiero leer algunos de los comentarios que tenemos en Facebook. Bueno, Berry dice que es fan mía. Muchas gracias, hermosa. No seas mi fan. Te quiero un montón. Mercedes López Arriaga. Un beso, querida Merce. Dice, es extraordinario y facilísimo. Y sí, salen flores. Cris Chu Moroyoki, felicidades. Mar Vega dice, nunca había escuchado gracias, de Chris. Este método y suena muy interesante. Saide Sortibrán Cárdenas. ¿Quién será? ¿Quién sabe? No creo que la conozcas. Yo seguro tú no. Cualquiera, pero tú no. Muchas felicidades a Tony por sus invitadas. Muchas gracias. Laura Sortibrán, que tampoco creo que la conozcas. Felicidades por su programa invitada. Saludos. Gracias. Mercedes dice, gracias por el tema y las excelentes invitadas en este programa. María Torre. Este método es interesante. Saludos a las invitadas. Buen programa. Saludos. El método es maravilloso, dice Cris Chu Moroyaki. Así que muchas gracias a quienes nos están escuchando y están compartiendo. Si hay algo más que les gustaría escribirnos, por favor, háganlo. Y ahora vamos rápidamente a un corte y regresamos. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Todo. XHESA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Bonito, todo me parece bonito. Amar la mañana, la casa, la zapa, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Tenemos aquí algunos otros comentarios que los vamos a leer ahora. Krishu Moroyoki, espero estarlo leyendo bien, dice, pídanle sesiones a Carla Esparza y Endora, son buenísimas. Juan Ramón García Medina, muy excelente programa, saludos a mí, muchas gracias, saludos Juan Ramón. Y la mesa de invitadas, excelente proceso. Sally Paredes, saludos, súper interesante. Muchas gracias, qué bueno que les parece interesante que este espacio y este método. Antes de pasar a nuestra sección, quiero preguntar muy rápidamente. Si esto me gustó, ya lo estoy escuchando, me gusta. Si yo quiero tomar una clase, ¿cómo es esto? O sea, ¿yo qué tengo que hacer para aprender esto que ustedes hacen? Tener disposición solo. Sí. Y bueno, pues tomar una clase, de hecho. Uh-huh. Si quieren, pueden tomar una clase. Nosotros damos un taller que es de inicio para... La introducción a método UN, uh-huh, donde enseñamos todo esto que estamos diciendo ahorita. Uh-huh. Y es más fácil de lo que uno cree. Porque es algo que hacemos naturalmente. Solo aquí le ponemos palabras muy específicas, pero realmente es más fácil de lo que creemos. Es más, nuestras familias... De tanto que nos escuchan, ya lo hacen, o a ciertos amigos, uh-huh, después nos bromean, ¿no? Vamos, uh-huh, a fortalecer. Vamos a ponernos fuertes para no sé qué. Entonces, es más fácil de lo que creemos, pero nosotros damos un taller de introducción para cuando quieran, nos pueden preguntar y con gusto. Ok. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección. Tenemos una sección en este programa que se llama el tip de la semana. Y en esta sección lo que les voy a pedir es que puedan darle un tip a las personas que nos están escuchando. Así que vamos para allá. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Bueno, pues hablando de método Yuen, les voy a dar un tip súper fácil, que pruébenlo y van a ver que les va a funcionar. Antes de hacer algo, lo que sea, ir a lavarse los dientes, ir a la escuela, manejar para el trabajo, que vayan a hacer algún papeleo o algo, digan, me pongo fuerte para lo que vayan a hacer, y van a ver, van a notar la diferencia de cómo fluyen las cosas y la ligereza con lo que pueden hacer todo. Ok, muchas gracias. Me pongo fuerte para... Me pongo fuerte para encontrar estacionamiento. Me pongo fuerte para que mi pasaporte salga rápido. Me pongo fuerte para el examen que tengo mañana. Me pongo fuerte para el cliente que voy a ver al rato. Y van a ver la diferencia. Ok, ya, anotado. Señorita Endora. Este es un tip para cuando nosotros tenemos muchísima mente, ¿sí? Imagínense esta línea media que nos divide, pero vamos a conectar con nuestra columna vertebral. Imagínate toda tu mente, por un momento, ahorita háganlo, manden toda su mente, así, voy a llevar toda mi mente y todos mis pensamientos a mi columna vertebral y lo elimino. Porque ahí está nuestra inteligencia física, y nuestra inteligencia física es la que resuelve. Entonces, lleven todo lo que les preocupa, hasta un dolor. Si algo te duele en este momento, llévalo ahí, sal en la media, a la columna vertebral, y elimino este dolor, elimino mi mente. Y también puedes eliminar, si yo conecto, imagínate contigo, a tu columna vertebral, a tu línea media, y digo, voy a eliminar tu mente. ¿Para qué elimino la mente del otro? La elimino para que ella tampoco tenga tantos juicios acerca de lo que vamos a experimentar aquí. Entonces nos ponemos fuertes todos aquí, nada más para estar eliminando nuestra mente. Y es muy fácil. Ok. Y cambia. Muchísimas gracias. Gracias por el tip que cada una de ustedes nos acaba de regalar. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, tanto a Endora como a Carla, por compartirnos toda esta información que nos abre un panorama diferente, nos da más herramientas para tener bienestar en nuestra vida. Muchas gracias, chicas. Antes de irnos, rápidamente, ¿cómo las podemos encontrar si es que quiero más de esto, conocer más? Bueno, pues a mí me pueden contactar en mi Instagram, que se llama Carla Método Yuen, Carla con C. Y también les voy a dar un WhatsApp, 55-66-10-41-44, y con mucho gusto ahí les podemos dar informes. Gracias, Endora. Primero te quiero dar las gracias, gracias por esta invitación. Un programa muy bonito y todo estuvo genial, muchas, muchas gracias. Gracias. Y yo estoy en Instagram como Endora Sortibran. Y por WhatsApp me pueden contactar 5580156788. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos están escuchando. Gracias a nuestros amigos de el Museo La Casa de Madera y del Centro Naturista Ometeotl, que siempre están atentos a nuestra programación. Gracias también a nuestra operadora, que sin ella este espacio no sería posible. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Y recuerda que el bienestar parte a partir de tus pensamientos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.